Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a otro programa más en Cultura Musical. Vamos a continuar con este recorrido dentro de la música caribeña. Y hace unas semanas pudimos hablar de lo que es el calipso. Y claro, es muy obvio que mucha gente pueda confundirlo con el mento. El mento es un género totalmente representativo del Caribe. Un género tradicional de música jamaiquina que de hecho es precursor del ska y del reggae. Como les mencionaba, el mento puede confundirse con el calipso, el género típico de Trinidad y Tobago. Tienen similitudes, pero son estilos musicales diferentes. La diferencia radica en las diferentes historias coloniales de cada una de las islas. A diferencia de otros ritmos latinoamericanos, el estilo jamaiquino tiene poca influencia española. Tiene una fuerte influencia africana. Comenzamos con una eminencia del mento. Bienvenidos, esto es Cultura Musical. Vamos con Harold Richardson con el tema Hailing in the Balmyard. Ese fue Harold Richardson con el tema Hailing in the Barnyard. Normalmente el mento se sirve de instrumentos acústicos, como guitarra, el banjo, diferentes tambores y la marímbula. Un tipo de mbira, el cual es un instrumento africano en forma de caja, sobre la que el músico puede sentarse cuando la toca. Esta marímbula hace las funciones de bajo en su música y le pone el sonido representativo al mento. Como en este tema de Count Lasher Talking Parrot. Nearly lose my life at Spanish Town, through a talking parrot that was around. Nearly lose my life at Spanish Town, through a talking parrot that was around. And a married woman told my stole a chance. The man came while we were in romance. As he rushed in the house, the girl rushed out. And in the heat of the excitement, the parrot shouted, "Hey, Danny, a man inside. Search well, he gone and hide. Danny, search all about. For a fella went inside, he ain't come back out." Well, friends, his now excitement start. The girl rushed out to the parrot. She said, "Pretty, what's wrong with you?" The parrot shout out, "You know it's true." And just as the husband smelled the rat, got smart by the words of this parrot, who was inside me house telling. Before she answered, the parrot shout out again, "Hey, Danny, a man inside. Search well, he gone and hide. Danny, search all about. For a fella went inside, he ain't come back out." So just imagine my position. I don't know where to run in Spanish Town. So what I really had to do instead, run and hide quite below the bed, deciding that when I get a chance, I'll scramble my shirt and take my pants. But as I scramble my clothes, my money fall, and in the higgling and the jiggling, the parrot ball. "Hey, Danny, a man inside. Search well, he gone and hide. Danny, search all about. For a fella went inside, he ain't come back out." So I decided to stay no more. I made a great jump to the window. I fall on the ground just like a mouse, and with the same speed underneath the house. Under the house, well, what I heard, these words from the parrot bird: "Danny, this is the second time you come and fight with your wife behind the blind. Hey, Danny, a man inside. Search well, he gone and hide. Danny, search all about. For a fella went inside, he ain't come back out." Este fue el tema Talking Parrot de Count Lasher. La música mento tuvo sus inicios en Jamaica en el siglo XIX, en la cual se veían bastante marcadas las fuertes influencias africanas con un poco de fusión de la cultura europea. En la historia registrada del mento, desde la década de 1920 hasta la década de 1940, se estableció una fusión entre la música mento tradicional y los artistas de jazz del Caribe, dándole un tinte más elaborado e incluso más improvisado a la hora de componer en las décadas de los años de 1930 y 1940, como en este tema de Lord Messam, "Take Her to Jamaica". Jamaica, where the rum comes from, the rum comes from, the rum comes from. Take her to Jamaica, where the rum comes from, and you will have some fun. This weather and your baby may be cold as ice, be cold as ice, you better think twice. Take her to Jamaica, and that's my advice, relax and have some fun. She will do this new Jamaica rumba, she will shake it like it never shake before. And then you ask the band to play another number, and then you stop for some more. Take her to Jamaica where the rum comes from, the rum comes from, the rum comes from. Take her to Jamaica where the rum comes from, and you will have some fun. Will you take her to Jamaica? Why won't you take her in Jamaica? You better take her to Jamaica, then do it right away. We'll be right back. Jamaica to Jamaica, where the rum comes from. The rum comes from, the rum comes from. Take her to Jamaica, where the rum comes from, and you will have some fun. This weather on your baby may be cold as ice, be cold as ice, you better think twice. Take her to Jamaica and that's my advice. Relax and have some fun. She will do this new Jamaica rumba. She will shake it like it never shake before. And then you ask the band to play another number. And then you stop for some more. Take her to Jamaica where the rum comes from. The rum comes from, the rum comes from. Take her to Jamaica where the rum comes from. And you will have some fun. Will you take her to Jamaica? Why won't you take her in Jamaica? You better take her to Jamaica. Then do it right away. Away! Fue el tema Take Her to Jamaica de Lord Messam. El género musical del mento conserva elementos de las tradiciones de los esclavos venidos de África en la época colonial. Esta música de mento cuenta igualmente con importantes influencias europeas, dado que los esclavos que tocaban música solían ser obligados a interpretarla para sus dueños. De este modo, incorporaron elementos de las dos tradiciones en su música. Con respecto a las letras del mento, pues estas suelen tratar sobre los temas de la vida cotidiana de una forma ligera o incluso llevándole un poco a una forma cómica muy alegre de cantarla. También existían referencias sexuales, las cuales de hecho dicen que esto habría influenciado posteriormente a las fuertes temáticas y explícitas del dancehall. Vamos a continuación con Count Sticky con el tema Chico Chico. Este fue Chico Chico de Count Sticky. El mento tiene un sonido rural, debido a que las familias en las reuniones tocaban mento. Se daba el uso frecuente del banjo, el cual vendría a ser un instrumento con papel muy importante en este género, debido a que se pulsó el ritmo de una manera similar al papel de la guitarra para el reggae, en este caso sería el banjo. También se da el espacio para un gran piano que fue construido a partir de una caja de madera, o también los saxos de bambú. Todo esto conforma una composición tradicional del mento. Vamos con el tema de Lord Flea, Shake, Shake, Señora. Shake, shake, shake, señora, shake your body nice. Shake, señora, shake it all the time. Work, señora, work your body nice. Work, work, señora, work it all the time. This here is a new kind of rhythm, calypso man, get to be them. We play this music together. Come out and dance, I tell your brother. Jump in the line, rock the body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock the body on time. Leave up your body. Jump in the line, rock the body on time. Somebody help me. Jump in the line, rock the body on time. When I say rock your body, I mean so. Left to right in the tempo. It creates a kind of sensation. Jump up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock the body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock the body in time. Big shine, rock your body. Jump in the line, rock the body in time. Line. Jump in the line, rock the body in time. I want the servant boy to assist me. So bring the crowd when I'm hungry. Then I leave me out on the Monday. I won't come back till next Tuesday. Jump in the line, rock the body in time. Okay. I believe you. Okay. Ese fue el tema Shake Shake Señora de Lord Flair. No fue hasta la década de 1950, fue la conocida época dorada del mento, con una variedad de artistas que grabaron canciones en este género en variedad de ritmos y estilos a partir del mento. Era el apogeo de la creatividad del mento y se empezaba a hacer popular más allá de Jamaica. El nacimiento de la industria de la grabación en este país fue la que propulsó al mento como uno de los géneros más representativos de Jamaica. Vamos con uno de los temas que hizo que se popularice este género, como es Stanley Beckford, con su tema Rich Man. A rich man, I would love to get married to a whiner, and no other one. She could whine, I could whine, we could whine together. In the middle of the night when things get hot, we just whine up one another. She run come, give me the work, chop, give me the work, hey, can't log it to your father now. Give me the work, chop, give me the work. To Dr. Stanley, you hear me? Give me the work, chop. Give me the work. Y'all now give to your brother. No. Give me the work. Give me the work. Make me feel alright. If I was a rich man, I would love to get married. Married to a doctor. And no other one. She could duck. I could duck. We could duck together. Now in the middle of the night when things get that, we just duck up on another. She run come, give me the work, hey, give me the work, chop. Then I give to your father, no. Give me the work, give me the work, chop. Give to Dr. Stanley, you hear me? Give me the work, Donna, give me the work, chop. Then I give to your brother, no. Give me the work, give me the work. Make me feel alright. If I was a rich man, I would love to get married. Married to a teacher. And no other one. She could teach, I could teach. We could teach together. Now in the middle of the night when things get a creature, teach upon another. She run come, give me the work, hey. Give me the work, chop. Y'all now give to your brother, no. Give me the work, give me the work. Make me feel alright. You can shake it. Give me the work, chop. Give me the work, chop. Y'all now give to your brother, no. Give me the work, give me the work. Make me feel alright. I go in there, I love it in there, it's a bit down there. I love it in there, I love it down there, it's a bit here there. Chop, chop. If I was a rich man, I would love to get married. Married to a nurse. And no other one. She could nurse, I could nurse, we could nurse together. In the middle of the night when things get hot, we just nurse up one another. Children come, give me the work, chop, give me the work. Y'all now give to your brother, no. Give me the work, chop, give me the work. Give to Dr. Stanley, country girl. Give me the work, chop, give me the work. Y'all now give to your father, no. Give me the work, give me the work. Make me feel alright. I'd love to get married. I me have me in there. Me in there. It's a bit on there. She a bit teach. Chop, chop, chop. We could teach together. Now in the middle of the night when things get hot, we just teach up one another. She run come. Give me the work, chop. Give me the work. Y'all now give to your brother, no. Give me the work. Give me the work. Give to Dr. Stanley, country girl. Give me the work. Give me the work, Donna. Give me the work, Donna. Y'all now give to your father, no. Give me the work. Give me the work. Give me feel alright. Give me the work. Give me the work. Y'all now. Hey boy. Give me the work. Make me feel alright. You country girl. Give me the work. Give me the work. Este fue el tema Rich Man de Stanley Beckford. En la década de los 50, el calipso de Trinidad era la principal exportación musical del Caribe y el término calipso se usaba genéricamente para la música de Jamaica. Incluso la música mento también le decían música calipso, o también conocido como mento calipso. Los artistas del mento a menudo interpretarían también canciones de calipso en el estilo de mento, o grabar una canción de mento con influencia de calipso, lo cual aumentaba la confusión entre el que es calipso y qué es mento. Algunos artistas del mento siguieron la práctica calipsonian de añadir a su nombre el título de conde o señor, pero el mento tiene su sonido, su ritmo, sus estilos vocales y su propia armonía, como en este tema de The Hill Sonaris, Big Bamboo. The big bamboo, she wants the big, big bamboo, bamboo. Without a tree, she wants a big, big bamboo, bamboo. La la la la la la la la. Working for the Yankee dollar. I gave my woman a sugar cane. Sweet of the sweetest, she should explain, but she handed it back to my surprise. She liked the flavor, but not the size. She wanted a big, big bamboo, bamboo. La, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. I gave my woman a banana plant. She says it sure looks elegant. It's much too good to go to waste, but it's much too soft to suit her taste. She wants a big, big bamboo, bamboo. La, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. I introduced my woman to a shiny man. His accent she could not understand. She says, I don't want no funny tricks. I want bamboo and not chopsticks. She wants a big, big bamboo, bamboo. La, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. Money in the land, Yankee dollar. Money in the land, Yankee dollar. Se fue Big Bamboo de The Hill Sonaris. Dentro del mento se origina la orquesta de mento. Dentro de este género se origina la orquesta mento, la cual ya contiene instrumentos profesionales y letras muy divertidas para bailar en las fiestas o en los clubs, letras que hablaban de la vida cotidiana con un toque cómico, con la cual la gente mientras bailaba se divertía bastante, como en este tema Blue Loo Loop de Lord Fly y Dan Williams and His Orchestra. Why me say come here child, a blow, blow, blow. Old time people used to say, selfish when they shingle house. But the way things stand today, shilling selfish can feed one mouth. A blow, blow, blow. Why come here child, a blow, blow, blow. Why come here child, a blow, blow, blow. Why me say come here child, a blow, blow, blow. The other day me go a shop, go buy 1 pound of butter. The Chinese man say, look ya boy, pound of gold for 1 pound of butter. a child, a bololo. Lord Fly and Dan Williams and his orchestra con el tema Blue Lulu. La edad de oro del mento terminó con la popularidad del R&B en Jamaica, más conocido como Rhythm and Blues, siendo más moderno, más urbano, incluso algunos señalan que más bailable. Sin embargo, el mento sigue siendo tocado y grabado. Elementos del mento se combinan con el Rhythm and Blues, lo que resulta en la breve era del pre-ska. Después de esto, ya el ska se iría originando y abriéndose paso y ganando cada vez más popularidad, como Prince Buster produciendo O Carolina. Una nueva música jamaiquina estaba naciendo, igual que Jamaica estaba naciendo como un país independiente en 1962, pero la edad dorada del mento había terminado. Por eso vamos con este tema, Walk and Talk, de Ebdase W, Calypso Quintet, Jamaica Mento. Something is happening in this land that we can't control at all. The women have it over the man and that a common brings small. They tell you will see a wealthy man with money, trucks and car. Next day you will see a man this shelf and a walk and talk to himself. Man a walk and talk, see a woman, man a walk and talk. Man a walk and talk, all in a dark is him a walk and talk. A man used to earn £6 a week and give him girlfriend four. But as it reaches Wednesday night, she locked the bedroom door. And when him asked the reason why, she said things gone sky high. And what me of that interest you is gone up sky high too. Man a walk and talk, take a woman, man a walk and talk. Man a walk and talk, all in a dark say me walk and talk. A man named came from the country and married to a brown skin girl. Him buy all kinds of furniture, nice things in general. But the way out the brown skin leave him out and take it very hard. Cause all she leave up on the floor was some grease and piece of card. Man a walk and talk, take a woman, man a walk and talk. Man a walk and talk, all in a dark say me walk and talk. I know a man who live uptown and have a shop downtown. One night he come in late, come fine, I had a root him wrong. Now him a walk and talk, see a woman, man a walk and talk. Him a walk and talk, all in a dark, he say him a walk and talk.

Estamos escuchando el tema Should I Stay or Should I Go del grupo The Clash en versión mento, así como también la recordada Amy Winehouse tuvo espacio en estos covers de mento dedicados. Go, go, go. They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Estamos escuchando el tema Rehab de Amy Winehouse en versión Mento por The Jolly Boys. A continuación, un tema propio de ellos en Mento, obviamente llamado Pump and Pray. Fue el tema Pump and Pride de Jolly Boys. En Ecuador realmente no ha habido mucha exploración dentro del mento, pero hay una agrupación que siempre ha estado innovando y explorando dentro de la música del Caribe, pero siempre dándole su estilo. Estoy hablando, por supuesto, de la agrupación ecuatoriana Sudacaya, que también ha representado musicalmente al país, siempre dejando en claro todo este potencial de la música ecuatoriana. En esta canción, a continuación, vamos a escuchar no reggae, sino que vamos a escuchar una exploración dentro de lo que es la soca calipso y el mento. A continuación, Sudacaya interpretando este tema tropical, este tropical seco. Fue el grupo ecuatoriano Sudacaya con el tema Tropical Seco. El mento es un género totalmente representativo dentro del Caribe, que no solo cuenta historias cotidianas, sino que se ve reflejado todo un proceso de colonización, una gran y fuerte herencia africana que nos conduce a este mestizaje, a esta fusión cultural y también musical, no solo en instrumentos, sino también en todas las influencias que carga esta música. El ritmo, la melodía, las entonaciones han hecho del mento uno de los principales géneros dentro del Caribe y que ha influenciado y ha ayudado a que surjan otros géneros más. Hasta el próximo miércoles, aquí en Cultura Musical, vamos a estar con otro género que lo vamos a revisar desde sus orígenes y toda su evolución y cómo inspiró y ayudó a la influencia de otros géneros también, obviamente. Yo les dejo con un grande dentro del Mento. Imposible no mencionar a este autor cuando hablamos de Mento o en sí, de música caribeña. Estoy hablando obviamente de Harold George Belafonte Jr., nacido el 1 de marzo de 1927 en Nueva York, Estados Unidos. Músico, actor y activista social de ascendencia jamaiquina. Conocido como el Rey del Calipso. En este caso vamos a escuchar un tema de Mento de él. Fue uno de los precursores en popularizar el estilo musical caribeño en la década de los 50. Su canción más conocida, que le llevó al primer puesto en las listas de los éxitos en 1957, es del tema Day O, o también conocido como Banana Boat Song, que forma parte de la banda sonora de Beetlejuice, película dirigida por Tim Burton, en la cual se ve este estilo de Tim Burton de hacer cosas bastante góticas, mezclándolo con otras influencias. No solo estuvo esta canción dentro del soundtrack de la película, sino que también estaba el tema Jump in the Line. Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sinora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Fuera de su carrera musical, ha luchado por los derechos humanos y causas humanitarias. También participó en la canción ganadora del premio Grammy, We Are The World, en 1985. Harry Belafonte es desde 1987 embajador de UNICEF y ocupa su labor en los derechos de los niños africanos, e inicia una campaña en contra del SIDA en Sudáfrica. Hasta el próximo miércoles a las 11:30 con un nuevo género, una nueva historia, un nuevo origen dentro de esta riqueza musical que hay aquí en Latinoamérica, con varias influencias de varios países, debido a que todo concluye en un mestizaje cultural expresado a través del arte. Vamos con un grande del Mento y de la música del calipso, Harry Belafonte, con el tema que de hecho habla cómo los obreros en un muelle, en un puerto, tienen que descargar de un barco las cajas de bananas. Vamos con el tema Banana Boat Song Day O. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Lift 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Hey,